dejaré. Decías que me amarías, hoy me dices adiós, después de haberte entregado todo mi corazón. Te burlas de mi cariño, hoy me dices adiós. Aunque digas que ya no me quieres, aunque digas que ya no me amas, juro y te prometo ya me iré. Aunque digas que ya no me quieres, aunque digas.